¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales, en la FM, por supuesto. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Pues todo muy bien, Nico, la verdad, todo perfecto. Bueno, muy bien. ¿Tú? Vamos a seguir. ¿Todo bien? Súper bien. Sí, todo tranquilo. ¿Todo en orden? Pues. Sí, lavando mucho baño, barriendo mucho. No, ¿qué? Perdóname, si hay alguien que deja, tú puedes almorzar sobre los baños que yo lavo. O sea, yo, ay, sí, acabar. Impecables. O sea, yo me voy. ¿Y hoy hiciste oficio armada, entonces? Pero no te imaginas, pero como loco, o sea, dejé esos baños relucientes. O sea, puede uno almorzar, ¿verdad? Puede servir uno la comida sobre el inodoro que está, ¿verdad?, libre de cualquier bacteria. Vea pues. Yo soy muy, muy acucioso a la hora del oficio, me demoro. ¿Eres bien juicioso? Pero eres muy juicioso, o sea, muy ordenado con eso. Sí, es que después tú dejas que pase el tiempo y se empieza a caer. Ay, todo. Yo entonces, sé, yo prefiero, es horrible. Yo prefiero de una vez darme el lapo y listo. Desde por la mañana, bien por la mañana, me levanté como a las 6 de la mañana y dije, no, vamos a dejar esto otra vez limpio bien. Y empecé a barrer. ¿Y eso lo haces todos los días? Lo hago por ahí cada 3 días. Ay, no te creo. Te juro. Te juro, yo soy con una escobita, yo parezco Cantinflas en el barrendero, yo soy con una escobita al lado todo el día barriendo como un idiota. Eso sí, ¿para qué te digo que no? Y cuando veo una borona, digo, yo creo que debe haber más. Y empiezo a barrer y ahí encuentro más. Así, mejor pero dicho. No paro. Pero bueno, me la pasé en esas. ¿Tú? Muy hacendoso. No. No, yo no. Yo no, ¿Pero que te cuesta o que o te aburre? Pues es que no es tampoco la tarea más tranquila del mundo, pues, pero es, tiene su complejidad. Lo hago porque me toca, claramente. Y ya, exacto, no por más. Pegaste, pues. A ver, ¿qué pasó aquí? Sí, ahí se te estaba pegando. ¿Aló? ¿Listo? Nico. ¿Ahí me oyes o no? Uy, un delay. Ah, perdón, es que me pegué y no te dejé escuchar. Un delay, bueno, mejor dicho, que reinicie María Juliana porque tiene un delay. Te voy a hacer un conteo, ¿listo? Espere, ya no tengo delay. Te voy a hacer un conteo. Bueno. 1, 2, 3, 4. 5. Un poquito de delay, pero bueno, ahí vamos bien. Bueno, entonces no hiciste nada. Bueno, magnífico, bien por ti. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Nico, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Todo tranquilo? Sí, todo en orden. ¿Tú? ¿Te dedicaste a algo similar a lo que hice yo? No, no en orden como tú, pero bien. No, yo pues, no, hoy no. O sea, ¿tú contemplaste realmente el día de hoy? Pues lo contemplé de una forma distinta. ¿Por qué? No, pues trabajando, Nico, como así. ¿Y tú qué crees? Pues no, que es que lavar baños no es trabajo. No, claro, por supuesto, pero es otro tipo de trabajo. Ese me espera en fin de semana. Pucha, es que el fin de semana me da una pereza, claro, darle a no. Eso. Me da mucha jartera. Pero ¿qué más se hace, no? No tenemos otra. Ay, sí, es tenaz. No hay de otra. No, es que los fines de semana es difícil porque es que, ay, miércoles, como que uno dice, quiero estar en otra actitud y no estar por ahí lavando, me da jartera. Entonces trato de, en los momentos libres, darle a eso y que... Nico, y te tengo otra pregunta, ¿te rinde? No, eso sí, no me pidas velocidad. Porque es que yo me pongo a hacer aseo y a mí se me pasan las horas y yo como que no avanzo. No, yo tampoco. O sea, me tiro el día entero, o sea, el día que hago aseo es el día entero. O sea, ¿tú llevas cepillo de dientes para, por ejemplo, las juntas de los baldosines en la ducha? No. Pero eso lo hago, pero, pues, o sea, tengo esa tarea. Yo estoy nueva en un apartamento, ¿no? Tengo esa tarea pendiente, pero todavía no lo he hecho. Pero sí lo quiero hacer porque sí soy... O sea, es que me muevo entre los dos extremos. Como que o no me importa y me relajo mucho, pero cuando ya me importa, soy loca. Te dedicas, pues, con furia a esa vaina. Sí. No, yo sí hoy tengo las manos rojas de darle a esos baldosines. ¿Use guantes? No. Eso sí no. Nunca. ¿Por qué? No, porque a mí me gusta así, sin guantes. ¿A pelo? Sí, exacto, como debe ser. ¿Qué tal que guantes? No, vamos a lavar y... Pero para que te cuides las manitos, ¿cómo así? No, pues sí, con esas manos tan lindas que tengo yo, pues modelo de manos. Ah, pues no sé. Pues imagínate cómo vamos a empeorar la situación. Ya hiciste algo que fue dejar de comerte las uñas, pues ahora... Pero es que peor no puede estar, Lau. Es que también uno tiene que ser consciente de sus propias desgracias, así de sencillo. Bueno, el tema del día de hoy me pareció un muy buen tema. Espérame que se me perdió el papelito. Aquí está el papelito, espérame. El tema del día de hoy es el siguiente. Ay, pero y el papelito, hombre, no. Es que, ay, a ver, una, le ayudo. Dice que una cebolla, no sé qué. No, mire, una habilidad que envidias no tener y otros sí. Y otros tienen, pues. Sí, exacto. Que envidias no tener. Sí. Por ejemplo, yo envidias envidio, no tener. Sí. Está raro, pero bueno. Está rara, explícamela. Una habilidad que envidias que otros tienen, supongo yo. Exacto, ¿no? Ok, sí, yo también entendí eso, pero cuando le estoy analizando, envidias no ten, envidias. Claro, sí, a mí también se me confunde. No se tener. Me, sí, no, exactamente. Sí, no, pues es. Pero para que a los oyentes les quede súper claro, es una habilidad que otras personas tienen y tú no. Y uno no, y quisieras tenerla. Exactamente. Es no. Mira, es básicamente como, no sé, hay mucha gente que, ay, yo envidio el cuerpo de esa vieja, me encantaría tenerlo. Y yo digo, no, pues yo no lo envidio, a mí no me interesa. O sea, otros sí envidian, digamos, el grosso de la gente, de la población. Ah, okay. Sí, ya, lo envidia, pero tú no. O sea, como que te resbala, te da igual. Ok. Es lo que yo entiendo, no sé. Pero como que envidias no tener uno por... Pero mire, envidia, ahí hay algo si uno no la tiene, ¿por qué la va a envidiar? No entiendo. Hola, don Jonathan. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mire, hay cosas también ahí que pueden aplicar para los oyentes en el tema del día, y es que hay personas que tienen de esas habilidades inútiles que los consideran muy graciosas, las consideran ellos muy, digamos, algo muy interesante, pero realmente no la ve y eso de verdad no lo quiero tener. Por ejemplo, yo tenía un compañero en la universidad y casualmente uno que hacía la misma musaraña en el colegio y era de esos chicos que hacen el yo-yo con la saliva, o sea, con babas. Sí, o sí, sea, sí. Ellos lo consideran algo que es un hit, pero yo no quiero tener esa habilidad, no me interesa. No, ese tipo de cosas, de verdad. Esas habilidades que otros tienen que tú no quieres tener, no. Claro, es de habilidades, pero... Es que uno no le importa no tenerlas. Eso es lo que más o menos es. Eso es lo que yo entiendo, esa es mi interpretación. Tenemos varias interpretaciones. O sea, que envidias no tener. Envidias no tener. Okay. A ver, una habilidad. Bueno, no sé. Pero sí, pero esperan, porque es que si la envidia, si envidias no tenerlo, implicaría que la tienes. Ah, te gustaría no tenerla. Bueno, entonces ya me confundieron, yo ya... No, porque si fuese en ese contexto sería entonces al contrario. Una habilidad que otras personas tengan que uno envidia porque no la tiene. La o que tú la tienes pero quisieras no tenerla. Por ejemplo. O sea, hay que envidiarlo... Yo no entiendo. Mientras Nico, de libre lo que usted interpretación. Diga. Lo que está Nico, sabe lo que yo tú te digas. Creo lo que tú pienses. Mejor dicho, mientras aclaramos este asunto, vamos con música, si les parece. Más y así. Bien. Sí, aquí canta un poco gente, Silk City, Ellie Goulding, Diplo, Mark Ronson, bueno, mejor dicho, más gente que los Fabulosos Cadillacs en esta canción que se llama New Love, que es el nuevo sencillo, obviamente, de Silk City, de Ellie Goulding, de Diplo y de Mark Ronson. Bueno, Mark Ronson, hay que decir que el tipo tiene su cuento, es un muy buen productor, sí. Y ha hecho cosas magníficas. Esta canción fue lanzada hoy, así que aquí la tenemos. Bueno, nos quedamos con el tema, ¿no? Con el tema del día. Estábamos dándole vueltas porque es que... No se entendía bien. ¿Y qué decisión tomas? El tema va a ser el siguiente. A ver. ¿Qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? Exacto, listo, perfecto. ¿Cierto? Okay. Ahí nos queda todo más claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. De acuerdísimo. Bueno, entonces antes de empezar con nuestras secciones, pues, a ver, yo envidio la gente que baila bien. Yo bailo muy mal. Ah, ¿verdad? Bailo. ¿Pero te gusta? Pues es que si bailara bien tal vez me gustaría, ¿me entiendes? Yo creo que... No, por eso, pero... No, hay gente que baila mal y lo disfruta y se la soya y no importa. No, yo tengo algo de dignidad conmigo mismo, pero yo bailo muy mal. Criterio personal. Yo bailo horrible, pésimo, pésimo, pésimo, muy mal bailarín. Envidio la gente, envidio esa habilidad, porque son habilidades. Bailar es delicioso, amo bailar. Y yo soy un fiasco, un desastre completo. Envidio, por ejemplo, la gente que es capaz de vender, pues, no sé, hasta un hueco. Uh-huh. Esa habilidad me parece que es extraordinaria. La capacidad de venderle supremamente útil. Muy útil, muy, pero súper útil. Sí. Y me parece... Yo era de los que en el colegio, por ejemplo, había una rifa o unas vainas de esas que hacían. Sí. Y no, las boletas las tenía que comprar mis papás porque... No le vendía a nadie, pues. No, era pésimo para eso. Pero hay habilidades que son así. Yo, por ejemplo, esas habilidades las envidio profundamente. Uy, sobre todo la de bailar, la envidio mucho, porque soy realmente un fiasco. ¿Ustedes tienen algo? Sí, lo que hablábamos ahorita. Envidio mucho, que tengo un defecto muy grande, es que soy muy desordenada. Soy muy desordenada. ¿Sí? O sea, envidias el orden. Sí, sí, sí. ¿En qué sentido? Pero financiero, de la casa... físico, el orden físico, pues, de los espacios. Uh-huh, sí. A eso me refiero. O sea, la envidio mucho de los espacios. Tú eres desordenada porque vas dejando todo ahí en donde llegue. En un trasteo, dejas todo como lo dejaron. Pues me demoro, como antier desempaqué la última caja, Nico, y me pasé a principios de diciembre. No, por eso, imagínate cómo estará la vaina. Eso lo sí, porque no sé por qué me cuesta tanto. Y envidio mucho las personas que pueden madrugar, o sea, madrugarme, estoy hablando 5 de la mañana, 6 de la mañana, tranquilamente, como con pajaritos rodeándole la cabeza, feliz la vida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cuántos años tienes? 32. No, espérate, pues en 8 años ya volvemos y hablamos del mismo. ¿Tú crees? Eso me han dicho siempre, pero me lo están diciendo desde los 20. Espera a los 30. No, soy... No creas aquellos falsos profetas que hablan de los 30 como un momento de perder el sueño. No creas en esos falsos profetas. Entonces tú dices que ¿cuándo? En los 40 te vas a dar cuenta que el sueño cambia profundamente. Porque yo soy, o sea, mi superpoder por el otro lado es dormir. Yo antes tenía ese poder muy desarrollado, muy. Es mi gran superpoder. No solamente cuando quiera, sino donde quiera. O sea, puedo dormir todo el tiempo. No, se te va a fragmentar, vas a ver. Pues espero que no, ¿verdad? O sea, de mi deseo personal. O sea, no me desees el mal. No te lo deseo, pero espérate a los 40 por ahí y vas a ver cómo el sueño empieza a dar unos cambios extrañísimos en la vida, vas a ver. Está bien, esperaré con ansias. ¿Tú tienes alguna envidia de alguna habilidad que alguien tiene y tú no? Envidio mucho a la gente disciplinada. Que tienen disciplina para todo, para lo que sea. Es que eso igual también involucra el levantarse temprano, sí, el todo, poder es adaptarse a una rutina de trabajo, el tener constancia en lo que quieren. Eso lo envidio profundamente porque hay un punto donde yo me freno, como que arranco con mucha energía a hacer algo y después se me desvaneció la energía. Pero bueno, igual eso también se construye con disciplina, pero envidio mucho a la gente que sí puede mantenerse y que la puede tener absolutamente todos los días, todo el tiempo. ¿Pero qué? Eso lo envidio muchísimo. ¿Pero qué? ¿Te pasa como Homero Simpson? ¿Ves animales con cola y te distraes? No sé. Sí. Sí, como que a veces me desanimo en algún propósito fácilmente. Que, ¿en serio? O sea, ¿no eres constante en ciertas cosas? Sí, digamos, yo te puedo madrugar una semana entera. Vamos con toda, y la siguiente semana pasa algo, un algo, me cambian las cosas y ya. Ay, a mí también, pero ¿sabes a mí por qué me pasa? Ay, perdí, ¿por qué? Y yo no sé si eso es una capacidad que tienen algunas personas de separar, digamos, su estado emocional del resto de su vida. Ah, ok. Porque me hiciste caer en cuenta de algo. Yo estoy súper bien enfocada en mi objetivo. Un segundito, María Juliana. Ponemos consultorio del doctor. Esto es como una consulta al psicólogo. El consultorio. Estoy haciendo catarsis. En los originales. Tú te echas en el diván, tranquila, y nos cuentas. Bueno. Nico, me pasa lo siguiente. Sí, buenas, ¿cómo le va? La consulta es rápida, ¿no? Bueno, es que yo me pongo propósitos en la vida. Y tengo metas claras fijadas y estoy animada y estoy contenta y estoy motivada y todos los días trabajo por ello. Pero si me sucede algo en mi vida personal que me pone triste, se va todo a la lona. No puedes separar esos dos caminos. No puedo. Si yo estoy mal emocionalmente, se me viene todo al piso. ¿En serio? Nico, ¿qué hago? ¿No puedes en serio separar eso? Es difícil, me cuesta muchísimo. O sea, hay cosas de cosas. Cuando, por ejemplo, es algo, digamos, bueno, no sé. Te agarraste tengo con tu novio. Un programa de televisión. Exacto, me agarré con mi novio. Sí. Y tengo un programa de televisión, tengo que salir. Obviamente lo hago, ¿sí me entiendes? Claro, cuando obvio, tengo claro. responsabilidades lo hago, claro. Sí. Pero si hay, si tengo elección de, por ejemplo, la bicicleta, entonces todos los días entrenando, no me da. Y puedo claro. simplemente porque pues es mi decisión decidir si entreno o no y no va a pasar nada. Sí. No puedo separar. No, es curioso, a mí sí me pasa ahí como Superman y Bizarro. Yo puedo estar viviendo un momento muy difícil, pero ya cuando me toca hacer otra, ya listo, ya eso, se fue para otro lado. ¿Sí? Como que me ayuda incluso, ¿sabes qué? Me ayuda a distraerme. A alejar esos malos pensamientos, es curiosísimo. A mí me pasa todo lo contrario. Como que no me dejo influenciar de esas vainas que le pasan y a todos nos pasan, a los oyentes, a todo el mundo pasan día a día. Y de pronto uno ve que hay gente que está súper de mal genio y uno dice, pues este man, ¿qué le pasó? Si estamos haciendo exactamente lo mismo que estamos trabajando durante toda la vida y está de mal genio. Y entonces uno se entera, no, es que imagínate que le pasó esto, que le pasó. Y uno dice, bueno, yo menos mal tengo esa habilidad como de listo, arranco esto, adiós, te vi. Yo envidio esa habilidad. Y te juro que me ayuda mucho a superar en ese caso el mal trance, como concentrarme bien en trabajar o en escribir o en hacer lo que uno tenga que hacer, como que me ayuda a eliminar un poquito como la tristeza o el mal momento o el mal genio, no sé por qué, a mí sí se me da eso fácil. No, a mí, bueno, yo envidio esa habilidad tuya, Nico, por ejemplo. Mira, no sí, tengo cómo Nico, enseñarte, la termina la consulta. Bueno, como estamos pasando el charco que tuvo un introito un poco largo, yo les estuve hablando hace pocos días del asunto de la mafia calabresa, de que por fin, después de muchos años, después de casi 34 años, regresaba un tribunal italiano a poner en firme a la mafia, en este caso la mafia calabresa, porque el proceso anterior había sido el del año 86 de la Cosa Nostra, que lo habíamos también comentado acá. Pues bueno, de acuerdo a lo que ha pasado con la mafia calabresa o con la operación perfil bajo, que así se llama la operación, pues ya empezaron a dictar órdenes de captura, pero como si fueran sea monkeys, pues les echas agua y crecen. Empezaron a mandar órdenes de captura. En total, 48 personas, entre ellos Atenti, empresarios, políticos, un exdiputado democristiano y demás, fueron detenidos por colaborar con la mafia italiana. Lo que más le llama la atención, y por eso el caso es tan complicado y tan difícil, ustedes saben que hay que meterse con la mafia. Una pequeña anécdota muy chiquita que les cuento, con cualquier mafia, ¿no? No solamente la calabresa. Nunca, ¿no? Pero imagínate un día, pero es que tú no sabes qué caminos. Imagínate lo que le pasó un día a un tipo. El tipo era como el cuarto arquero del Liverpool. Era apellido Mihailov, porque era hijo de un arquero búlgaro muy famoso. Y era el cuarto arquero del Liverpool. Y el tipo empezó a salir con una rusa. Tuvieras una vieja, pero divina. Espectacular. Espectacular. Y las rusas son las mujeres hermosas. Hermosas, sí. Bueno, entonces el tipo un día, y creo que se fue a jugar a Holanda, bueno, no sé. El caso es que el tipo tenía, creo que un Ferrari rojo, muy bonito, típico de futbolista, ¿no? De esos Ferraris. Sí. El tipo va saliendo del entrenamiento y va a dirigirse a la casa de su novia, de la rusa. Cuando va saliendo del entrenamiento, aparecen 5 macancanes gigantes. Dios santo. Se le paran frente. Tenía novio la rusa. Ojo a esto, se le paran. No, ojo a esto. Por eso te digo que es que. Hijo de un mafioso. Hija de un mafioso. Se le paran los 5 macancanes ahí frente al carro. Y entonces el tipo, bueno, por favor, córranse. Él pensaba que eran como algunos hinchas o algo. Por favor, que es que tengo que ir. No, usted no se mueva acá. Nosotros somos integrantes de la mafia rusa. y nosotros nos enteramos que usted está saliendo con fulanita tal. Pepita Pérez. Sí, Perezovsky. Entonces, Perezovsky. Sí. Ella fue novia de uno de los más grandes mafiosos de Rusia. Dios y santo. Ella le terminó por usted. El tipo no tenía ni idea, pues, tipo, pero maloquera. sano, no sabía del pasado, porque pues obviamente el pasado de la gente, quédese con su pasado. Bueno, los tipos... No, pero ese pasado, a ver, es delicado. Sí, me gustaría ese pasado saberlo, que hay que contar, pues, a ver, sí, o sea, como pues, que no lo puedes omitir. Para salvarle la vida al otro, por lo menos, pues, ¿no? Uno de los tipos saca un termo, o sea, los tipos quietos, mustios frente al carro. Saca un termo. Un termo metálico, haz de cuenta. Y el tipo, pues ya el otro asustado, Mihailov, se quedó esperando a ver qué hacían. El tipo abre el termo y empieza a verter un líquido sobre el capó del carro. Su Ferrari rojo. Líquido de batería. Ácido. Ácido. Y le levantó toda la pintura. Se empieza a romper todo ese capó del carro. Levantarle la pintura. Espero que usted, y apenas dejan de echar toda la pintura sobre el ácido. ¿El ácido? Sobre el capó del Ferrari, le dicen... Venga, ¿de qué era el termo? ¿Eso era como de acero o qué? Metálico, alguna vaina. Bueno, el plástico aguanta también. El plástico fuerte, un cierto tipo de plástico lo aguanta. Y le dicen, espero que deje de visitar a fulanita Perezovsky, ¿no? Listo, ahí se acabó la relación. Entonces, bueno. Ahí la dejó, ¿no? A la no, mujer. Pues, tú querías que después el tipo. Ah, pero tomar pues pensé que de pronto ibas a salir. No sé, pues. No, pobrecita, pero es que quedó se sea, pues muy héroe. No volvió a tener novio, pues, ¿vio? No se metan pero, con mafiosos. Fíjate, pero el tipo quedó en medio de eso y no tenía ni idea. Bueno, pues muchas personas, volviendo al caso de la mafia calabresa, han sido detenidas, detuvieron al consejero, es que también los puestos, el consejero de presupuestos del gobierno de Calabria, que se llama Francesco Talarico, el consejero de presupuestos. Bueno, okay. El secretario del Partido de Unión Demócratas Cristianos, Lorenzo Chesa. Bueno, un montón de gente está cayendo en esta operación tan complicada y que está tocando unos lugares muy complejos en la vida italiana, como la mafia. Por ahora, pues el asunto sigue así. Y el fiscal de Catanzaro, que es el que lleva la causa, que es Nicola Gratieri, pues el tipo le ha tocado eso, pero más o menos, si hay alguien que odia hoy por hoy la mafia calabresa es Nicola Gratieri, que ha tenido el valor de enjuiciar a varios y en este caso ya mandar a 48 a la cárcel a punta de investigaciones muy serias y muy juiciosas. En eso va el juicio de la mafia calabresa, que les estaré, por supuesto, haciendo el seguimiento de la noticia cuando empiece a haber cosas nuevas. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo le ha ido? Pues hombre, bien. ¿Cómo está el tema del día? ¿Cuál es el tema del día? Que es que no me acuerdo. Mire, no, el tema del día es el siguiente. Vamos a ver. ¿Qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? Ok. Bueno. ¿Cómo va, Laurita? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Bien, igual. Me estaba haciendo una prueba de COVID. ¿Qué opinas? Bien. Hay que estar. ¿Te dolió la PCR? De eso. ¿Cómo te fue? Me fue bien. ¿Qué más de cosas? Pues dos fosas, pero... No, pero me fue bien, pero yo no sé cómo me fue, pero yo creo que bien, ¿no? Claro. Sí, pero digamos que como se habla de que la experiencia no es tan agradable. ¿Tú no te has hecho ninguna prueba de COVID? No, yo jamás me la he hecho, yo sé que todo es ustedes... cero agradable. Sí, pero yo voy por las 5 ya. Yo me he hecho como 4. Yo voy por la séptima. No, es por la humanidad, por uno mejor. Sí, no, me parece muy bien. Uno nace solo y muere solo. Sí, bueno, vamos a leer el tema del día, hermano, a ver qué dicen. Sí, me parece. Leamos el tema del día. Mire, el tema del la día pregunta, es, Nico. ¿Qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? A ver, miremos, a ver. Déjenme ver a ver cómo está la cosa. Feliz viernes, no. ¿Qué habilidad? A ver. Don Joker, nada. Cocinar rápido. Ah, eso es una habilidad. Eso es muy difícil. Pero les voy a decir la peor de todas que la tengo yo, porque yo soy cocinero. La peor de todas, ¿sabe cuál? ¿Cuál? Cocinar sin hacer... reguero. Desorden. Reguero. No. Uy, no es imposible. No, eso es imposible. No es imposible, hay que saber cocinar. Entonces, ¿tú no haces reguero? Misma, pero cero. ¿En serio? Tienes que usar bóteme tres la cucharas. No, hay que saber cocinar. Yo me boto como 10 cucharas para batir una cosa. O sea, que oiga, Dios mío, ¿qué pasó con esto? No. Eso sí me parece, me siento que es una habilidad impresionante que tengo. Es que yo soy cocinero y lo primero que aprendí es, use una cuchara, use una olla. O sea, haga lo que pueda para no acabar con la cocina. Es que yo he visto cuando la gente cocina y deja 20 ollas por fuera, eso no. Inclusive haciendo 5 platos, ¿no? Sí. Usted puede sacar las vainas muy bien. Eso me parece un aporte muy grande de nuestro oyente. Cocinar bueno. Rápido, por supuesto. Y sin hacer reguero, me parece no, teso lo de sin hacer reguero. Perdón con ustedes, no hacer reguero. Que usted cocine y no quede nada, nada de nada. Ay, que usted lo lave. Es que eso es lo más importante, es lavarlo, ¿no? Eso de dejarlas en unas cositas que ponen los platos y usted lava y guarda. O si no, no cocine. Pero yo he hecho unas cosas impresionantes. Hay cosas muy difíciles de que no haya reguero. ¿Sabe cuál? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál? Un buen club sándwich. Es imposible no dejar reguero, pero hay que limpiar. Un club sándwich tiene lo siguiente. A ver. Tiene un pan tostado, nada de meterlo en una sanduchera. Pero tiene que ser un pollo desmenuzado, hervido, que quede a tiempo para que no quede seco. Cortar una lechuga buena y meterla en la nevera para que se ponga crunchy. Tomate. Hacer una tocineta, que ese es un problema, porque eso deja mucho olor en la cocina. Y la tienes que hacer que quede crunchy, o sea, que quede crujiente, y esa la golpeas un poquito con una cosa, y después la tienes que pasar por unas servilletas de la cocina para que se les muera la grasa. Mm. A eso hay que hacer un huevo, dos huevos duros, que no se les vuelva la yema negra, y son 10 minutos, temperatura de Bogotá, y hay que cortarlo. Y a eso hay que hacer el pan y a eso hay que meterle mayonesa. Eso genera un pocotón de temas, ¿no? Mucho reguero, mucha cucharita. Pero ojalá que alguna persona pruebe ese sándwich porque es único. La gente lo ponen a la plancha el pollo, le meten ajo. O sea, a mí que no me inviten. Cuando quieran, yo les digo cómo es la receta del Club Sándwich. La conocí en un hotel en el lago Como en Italia y desde ahí es mi receta. La tocineta importante, el huevo muy importante, que quede amarillo bien, o sea, no que quede baboso, que quede bien, pero todos ustedes se acaban de dar cuenta de la cantidad de platos que hay que hacer. Hay que hacer mucho reguero. Sí. Mucho reguero, pero tú tienes que cada vez que haces algo, limpias, guardas, limpias, guardas. Otro plato que es muy harto. Para mí el plato más difícil de hacer en la cocina es hacer huevos, porque los huevos quedan pegados y ustedes tienen que apenas acaben mientras sirven el huevo, coger la cacerola y limpiarla, porque los huevos se pegan y eso es muy feo. O sea, quedan unas costricas inmundas. Bueno, yo no quiero hablar más de cocina. Y cocinar rápido, eso que lo invitan a uno a la 1 y le sirven a las 5. Uy, que es hartísimo. Pero eso es en todas partes. En todos lados. Usted invita a las 3 y sirve a las 4. Invita a la 1 y sirve a las 2. No hay, o sea, no hay. Yo no creo que haya un plato tan difícil de hacer. Pues, una lengua alcaparrada, pues hágala antes, ¿no? Claro. No, esa es una. Óyeme, esta mujer que escribió aquí me parece es una gran virtud. ¿Qué dijo ella? Cocinar rápido. Sí. Uy, brother, la habilidad de madrugar, eso no es ninguna habilidad. Yo voy a aclarar que las habilidades son habilidades. Es que mientras me estaba haciendo el hisopo, oí cosas que no son el tema del día. ¿Nico lo pudo aclarar? Sí, sí, sí. Habilidad de madrugar, eso no es ninguna habilidad, eso es vagancia. Pero habilidad no, la gente, yo recuerdo que la gente de las cuevas hace 50, los cavernícolas no podían dormir porque no tenían dónde resguardarse, ¿no? Con el sol en los ojos. Usted claro. Se levanta. No va esa. 01. Envío la habilidad de ser un mal comediante. Ah, ser un comediante, eso sí es una... O sea, tener humor, eso es una habilidad humor brutal. Muchas gracias, Nicolás. Usted le ha dado luz y faro a este programa. Yo soy un pobre pendejo. El humor es difícil. Tener humor difícil. Es difícil. Sí, no es sencillo. No todo el mundo nace esta con eso. Esta no me parece una habilidad de Luigi Nivia. Sacarse las yucas de los dedos. Eso no es ninguna habilidad. Ay, es una estupidez. Me da impresión. Yo las 0-1. Odio. Yo las siempre odio me ha dado impresión. Que no toca hacer eso para nada. Envidio a la gente capaz de controlar o ocultar su ira fácilmente. Me cuesta no echarle la madre a tanto HP que por ahí anda. Digamos que tampoco es una habilidad, me parece. Pero pienso que hay que tener en la vida, que si es, no sé si es una habilidad, ustedes me corrigen, inteligencia emocional. Muy okay. Poca gente la tiene. Ok, que es un poco lo que hablamos ahorita con María Juliana. Sí, claro. Que es complicada, no. La inteligencia emocional es difícil, no es sencillo. No, cuando uno tiene un temperamento, cuando tiene un temperamento así como que, o sea, que usted no tiene la señal del internet pareja, sino con picos, es muy difícil. Envidio la habilidad de Nicolás para inventar historias sobre la marcha, pero envidio más a Jaime por la paciencia que tiene para no mandarlo al carajo. Ricardo Soto Zapata. Eso se llama 5-4. Inteligencia emocional. Exacto. Yo qué saco si ese que Nico está hablando paja. Mandándolo para el carajo. Se acaba el programa. ¿Sí o no? Exacto. Porque Nico tiene unos picos emocionales. Jugué muy bien fútbol, pero nunca logré hacer la panenca. Uy, ¿cuál es la panenca, Nico? La panenca es patear un penalti picando el balón, o sea, apenas dándole un pequeño toque para que la pelota vaya lentamente por el aire terminando dentro. Si usted ha visto que los penaltis siempre los patean, tratan de patearlos fuerte y tal. Bueno, eso es una magia que se le hizo al arquero y eso se lo inventó Antonín Panenka en una Euro que ganó Checoslovaquia justamente hace pues muchos años. Y ha habido muchos intentos muy fallidos de Panenka. Envidio la capacidad que tienen algunos para hacerse los de los tenis. Importaculismo que le dice, Nico. Hay gente que sí, tiene una habilidad, que eso es ser un poco caradura también, ¿no? El sexapil de Nicky Gogo Pernia. Machos vigorosos y tumba féminas. Bueno. Oye, me mandan unas fotos de ustedes de niño hasta grande. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sé. Por favor, Laura Natalia, necesito que pongas esta vaina. Te lo ruego. Es una obra maestra. ¿Qué es? ¿Qué es? No. Gregorio a los 28 y a los 50. Y ustedes de bebé hasta hoy, pero tienen 11 fotos. ¿Cómo? No. Laura Natalia, lo debes poner en las redes. Desde bebé, yo no sé dónde. El tipo está en, pero es que mira las fotos de Nico. La mejor es la última, ¿no? No, aunque me gusta la cuarta. Don Joker, pero óyeme. Por favor, Laura, y me manda así porque me pareció brutal. No. La Nico Churro hoy. No, una, dos, la cuarta y la última. Pero no veo las yo fotos, no sé. Bueno. Don Joker le escribió a los originales Jaime Sánchez Cristo y cinco más. Okay. Pero yo no sé. Pero no me llega, espere, miramos. No, yo tampoco lo encuentro. Hace 19 minutos. Pero yo no sé por qué no lo puedo ver los otros. No, pero esto sí está increíble. ¿No lo tienen? No lo veo, es que estoy tratando de buscarlo aquí en Twitter y no lo encuentro. Don Joker, ¿qué hago? Espere a ver. Don Joker, mándalo bien. Sí, hombre. Es un palo, el mejor. Sigo. Envidio la habilidad de ciertas personas para mentir. Eso es una habilidad, Laurita. Ahora, esto sí acaba con todo. Yo no soy capaz, siempre que lo intento me enredo. 0-1. Nico, yo creo que es el mejor tweet que yo he recibido en toda mi vida. ¿En serio? Porque pues como no lo un encuentro. Mal le sigue a usted su vida desde infante. Pero no lo encuentro. Después de 2 años. Yo pues tampoco aquí lo tengo, veo. Pero no sé qué hacer. Es que yo soy muy malo para esto. Aquí mirando, pero no veo. A ver. Pues que Don Joker lo vuelva a tuitear, porque es que no, yo no lo veo. Aquí lo reposteó los originales. Lo repostearon de la cuenta. Aquí está. No, pero miren las fotos de Nico. Yo no. Por yo no. Dios. O sea, yo no sé qué. Pero, ¿de dónde sacó esas fotos? Se deforma fotos? En su juventud. ¿Qué vas a ver? Pero es que no veo. Yo no, Nico, no, si eres tú. Yo tampoco lo encuentro, pero. Pero sí, perdón, pero no, miren la cuenta de los originales. Acabaron de retuitear el tweet de Don Vamos Joker. A mirar, espérate, miro a ver la cuenta de los. Busca los originales y ahí está el último tweet. No, tweet y respuestas. Las... Pon tweets y es respuestas. Un ídolo. A ver, sí, mes. Claro, no. Es que estas fotos yo las tengo en mi Instagram, claro. Todas. Sí, claro. O sea, tú hiciste ese collage. Exacto. Ese collage. Yo hice ese collage. A ver, más o menos a qué edad se dañó Nico. Uy, no, pero ponle que en la primera ya está mal. No, no, adivino la primera. La horrible, toca chetón. La sexta foto es fatal. No, pero ese soy yo. Laura Natalia. Sí, pero yo. Y la de Gogo. Pero es que Gogo sí es churro en ambas. No, Gogo sí. Creo que muy Gregorio churro. Se compuso con los años. Muy churro, Goyo. No, pero el de atrás, el de 28 añitos, era un churrito, ¿no? Paso. Pues la del de caserito justo. Cárdenas. Ay, también no. No. Tema del día, Nico. El caserito. Pobre caserito. Mire, el tema del día. ¿Qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? Oh, pobre caserito. ¿Qué dicen? No, es que no sé si es de hoy. No, es que es antes. Es que no sé leer. Buenísimo, bueno, la habilidad de entender a las mujeres, más aún cuando se le pregunta ¿qué tienes? Y responde nada. La oratoria de Gianluca Bacchi para coronar Chicuelín. Sigamos. Cinco, cinco. Y la suerte del majadero que le jabona la espalda a la Lucía Domínguez. ¡Cucho! Porque en este programa todo el día sale caserito. O sea, porque es el protagonista además, del programa. Y además veo que es tendencia hoy en Colombia. No sé qué hizo. Ay, ¿por qué? ¿Cuál? Twitter es sobre, tendencia. Sobre la posibilidad Muestre. De lanzarse a la política, si no estoy mal. Que ha sido que ha sido un devaneo. Caserito. El caserito. Ha sido un devaneo. Aquí está. En el que ha caído, si no estoy mal, Álvaro Uribe Vélez habló. Hace poco, pero me parece que relativamente poco, sobre que le gustaría ver, por ejemplo, a Jorge Cárdenas en el Senado. Entonces no sé si eso pudo despertar alguna clase de intención de Jorge Cárdenas, o si se trata simplemente de alguna tendencia, pero no he visto las tendencias, pero sí. Pues acá sí, está, acá hay sí, una nota, hay una nota de las dos orillas. ¿Y qué dice? Uribe convenció a Jorge Cárdenas de que se lanzara a la política. ¿Y sí? Pues no sé, espérate, la estoy abriendo. Pues lo puso y lo puso María Fernando Caraval. A ver si es, porque... El actor que recién llegó al país después de un largo periplo en México le dio la chiva al medio Lo Sé Todo. Jorge Cárdenas anunció hace 2 meses, cansado de matoneo en redes, que renunciaba a hacer comentarios políticos. Por eso dejó de escribir la columna que tenía en el portal El Expediente y se dedicó a sus cosas personales en México, donde vivía desde hacía 2 años. Ahora regresó a Colombia y parece que lo hizo por un llamado del propio Álvaro Uribe, quien no estará encabezando la lista del Centro Democrático y deberá renovar sus nombres para conseguir las altas votaciones a las que está acostumbrado. Por eso, entonces, según declaraciones del medio Lo Sé Todo, Uribe habría convencido a Jorge Cárdenas para que se metiera en la política, así lo dice él mismo en este corto video, y hay un video. Bueno, vamos a ver si eso sí pasa o no, o qué partido le da aval en ese caso. Bueno, Jorgito es un ídolo, ¿no? El caserito. Y Ana Lucía es un bombón. ¿Cómo? Hay que entrar con una... Uy, ¿qué? Su óster bien afilado. Arepaso número 1. ¿Ustedes saben quién pintó o quién escribió o graficó los libros de Tintín, más conocido como Tontón? ¿Cómo? ¿Qué superhéroe? No, que de qué nacionalidad era el señor que hizo ese traje. Sí. Tontón, Tintín, ¿quién? Sí. Ni idea. ¿De qué nacionalidad era? ¿Esa es la pregunta? No, ese no es el arepazo. Pierden todos. No sabemos. No, la nacionalidad yo sí la sé. ¿Deli? ¿Digo? Sí. ¿Belga? Belga, los belgas y la belga. Adelante, Jonathan, si tienes velocidad. ¡Viva Bélgica! En los originales, los belgas y la belga. Estamos muy locos en esa época. Usted está tratando de sacar a troles de las presentaciones. ¿Qué está diciendo? Está bien, pero Orlando está muy engolado. Me da pena con usted. Eso, todo lo de Orlando hay que cambiarlo. Bueno, pues es que lo que era una promesa se hizo realidad, y la portada original del quinto álbum de Tontón, El Loto Azul, fue el vendido perrito en París. Así se llamaba su perrito, ¿no? Milú. Tantán. Tontón. Era el señor, el perro era Milú. Milú. Pero burro. El suyo, digo. El suyo. Usted tiene un perrito que ladraba ahí a veces. ¿Tontón? Sí, que ladraba. Y usted se... Bueno. ¿Por cuánta plata se vendió el jueves pasado en París la portada original del quinto álbum de Tantán? ¿Ya? Hágale. Ahí buscando a Laura Natalia Franco. Le tengo un miedo a esta vieja. Voy a perdonar a Orlando, pero la próxima vez Orlando -2, ¿ok? Orlando Rivera, 2.3 millones. María Juliana, 600 mil. Perdón, Laura Natalia, 600 mil. María Juliana. ¿Y por qué esa foto de fan fatal que tienes ahora? Ay, ¿cuál tengo? No sé cuál tengo, a ver. No, tienes una de Boca Discotequera. María Juliana, no es Boca Discotequera. Pero esos labios así todos protuberantes. María Juliana, $1 millón. Laura Hoyos, $4 millones. Nicolás, 3.8. La verdad es la siguiente. Porque es que yo simplemente... Es 3.15 millones. Entonces le vamos a dar un chapo a... Nicolás Zampeco. Chapo y un punto. ¿Cuánto dijo Nico? ¡Oh, Jonathan! En los 3.8. Chapo. ¿Cuánto es? 3.8. Porque ante los logros, que son qué arte era tener de dólares. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Laura Natalia Frankis. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, se salvó. I Laura Natalia cayó. Corrected her. Se salvó. Laura Ollo se salvó. Bueno, ¿cómo eso salió a subasta, no? Mm. Sí. ¿Cómo era de paso, sí, sí, Laurita? Sí. Orlando tiene menos 16 puntos, Laura, Natalia y para, Orlando, y yo. ¿Cómo va? Muy bien, feliz fin de semana, feliz. ¿Pero no siente que va un poco mal? No, es lo de menos, frente a este fin de semana, me sumo 4 menos más, o sea, quedo en menos 20, feliz, ay, fin de semana. ¿Qué honestidad hay en el comentario de Orlando, Nico? No, no mucha, me parece. Pero claro, Nico, claro, Nico me leyó como es, claro, después de un fin de semana, eso es, claven los puntos que quieran, pero descanso es descanso, claro. Lleva descansando 2 años, deje la vaina. Sigue, Laura. Laura, Natalia y yo tenemos menos 9 puntos cada una, Nico tiene menos 8 puntos y María Juliana tiene menos 4. ¿Nico menos 8? Sí, es que tuve, ayer tuve un muy mal día. Un día bien complicado. Sí, ayer cáscaras de banano en mi camino hacia el triunfo. Solamente encontré cáscaras de banano. Bueno, vamos a despedir. ¿A qué? A despegar. Despegar. ¿Cuántas canciones hemos puesto? Qué pena, pero estaba haciéndome el hisopo. Una. Estamos atrasados. Ay, en la música. Yo sé, pero yo no puedo hacer nada. Pero es que estaba echando cháchara. Entonces, ¿vamos con quién? Jonas Brothers Soccer. Sí. Esa canción es espectacular. Lindísima. Me vuelve nada, pero es lindísima esa canción. Es demasiado bella. We go together. Better than birds of a feather, you and me. Bueno, presidente Biden ha llamado al presidente de México, ha llamado al primer ministro canadiense, ha dicho que por favor muevan el caso de Trump rápido para el tema del juicio político. Son cosas importantes. Ha afirmado muchas cosas, entre ellas lo que él considera la peor crisis económica de los Estados Unidos. Es que la gente piensa que el Dow Jones es la gente que tiene plata en el Dow Jones y en el Nasdaq, pero la crisis política y económica en Estados Unidos es que es el desempleo y es la cantidad de gente que no tiene un subsidio. Entonces, el tema es mucho más complicado que, oiga, es que la economía creció el 16% con respecto al año pasado. Sí. El Dow Jones, eso es una falacia, eso es una mentira. Y eso no es gracias a Trump. Cuando uno está mal, todo sube. Y este año seguramente subirá todo, pero el tema es la gente en Estados Unidos. Vacunas distribuidas 40 millones, entregadas 19 millones y ya van para mes y medio. Adelante, Nico. Libre. Mire, hablando de un caso que aquí tratamos en octubre del 2019, ¿recuerda usted ese camión que apareció en el sur de Londres, pero que lo abrieron y había 39 vietnamitas muertos? Asfixiados, claro. Porque un camión... ¿Alguna novedad de los huesos del caso? No, es que ya hay condenas frente al caso. Ah, bueno. Hay un artículo muy bueno, les recomiendo que lo lean, en la BBC, y es un artículo que cuenta un poco el engaño a los que muchos fueron sometidos, porque claro, personas que salen de su país, en este caso Vietnam, a otros lugares, a Europa, pagan altísimas sumas de dinero, supuestamente por un que también es un poco incauto, pero no es justificación, lógicamente, no quiero que se interprete así. Pagan altísimo dinero y aquellos que los ofrecen llevarlos a Europa les dan unas condiciones VIP, supuestamente, sobre cómo van a ser sus traslados a Europa. El traslado. Pues, uh-huh. Claro, pues ese VIP terminó siendo espantoso, terminó siendo una tragedia en donde murieron muchas personas. Pues bueno, ya la justicia ha hecho lo suyo y ha condenado, las condenas hay, o los periodos de condena para los implicados en este asunto van entre los 13 y los 27 años. Ahí están George Mica, Ronan Hughes, bueno, y uno de los camioneros que es Simon Harrison y Maurice Robinson, que también hacen parte de este entramado para llevar ilegales a Europa. De hecho, uno de los camioneros ya había sido detectado trayendo containers de ilegales. Recordemos que en ese momento, cuando ocurre esa espantosa tragedia, el container llega a Bélgica, a un puerto en Bélgica, y de ahí arranca pa el Reino Unido. Pues este asunto ha puesto alarma, sobre todo en el Reino Unido, a partir de la situación pues difícil que se vive en cuanto a llegada y migración de personas de otros continentes que buscan una mejor suerte, pero a veces se quedan en el camino. De hecho, hay un diagrama en ese artículo de la BBC y hablan con los inspectores que tuvieron que estar en el levantamiento del cadáver, donde cuentan cómo iban las personas o cómo, cuando abren el camino, encuentran a las personas muertas dentro del mismo. Había una pareja, incluso, que cuando abrieron el camión estaba agarrada de las manos, pues, obviamente inertes, muertos en el suelo. María Juliana. Bueno, pues siguen los problemas y los litigios alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona. El fiscal que está a cargo de esta investigación, de la investigación de su muerte, John Broyat, le dijo a CNN que la firma del exfutbolista había sido adulterada en un documento que permitió sacar la historia clínica del hospital donde fue operado. Esto se determinó según una pericia encargada por esa fiscalía este viernes. Recordemos que Leopoldo Luque, que es uno de los médicos que fue más cercano a Maradona, que fue incluso el que lo operó días antes de su muerte, a él finalmente lo terminaron demandando, ¿no? Y parece ser que la manera de sacar esa historia clínica de la clínica, valga la redundancia, fue falsificando su muerte. Así que se complica y se complica aún más el caso de Maradona. Ese caso está raro y es curioso que el médico lleve ese nombre, ¿no? Leopoldo Luque, que fue uno de los grandes delanteros que tuvo el fútbol argentino, en Unión de Santa Fe y en River, bueno, en tantos equipos, y que fue compañero de Maradona en el Mundial del 82. Sí. Muy curioso. ¡Laurita! Pues volviendo con el tema de... amiga. Volviendo con el tema de Joe Biden, pues que se puso manos a la obra con su cargo y empezó a deshacer muchas de las decisiones de Donald Trump. Pero una que ha causado mucha curiosidad es que mandó a eliminar un botón rojo que Trump había instalado en el escritorio de la oficina Oval, que pues se especuló muchísimo porque parecía el botón de los misiles nucleares, pero no, era simplemente el botón para pedir gaseosa. Pues ya ese botón se eliminó de la nueva oficina y ya Joe Biden dijo, no, a mí me quitan eso. A mí sí me gusta la gaseosa, pero yo no voy a tener ese botón acá, así que ya no, no está... es un botón de la servidumbre. Me produce gran curiosidad. Sí, el pero botón, entonces es curioso porque... No, es un botoncito en una caja de madera, chiquitico, pero sobresale el botón rojo. Entonces, digamos que alguien que hizo muy visible esto fue un periodista que tuvo la oportunidad de entrevistar a Donald Trump y que también le causaba mucha curiosidad para qué era ese botón. Y cuando vio que Donald Trump lo iba a oprimir, pues dijo, no, acá se acabó todo. Pero claro, no, inmediatamente entró el mayordomo de él con una bandeja de plata y con una gaseosa para Donald Trump, porque para eso era ese botón. Esto puede ser un buen tema del día. ¿Qué producto pediría usted en su botón especial del escritorio? En su botón rojo. ¿Para qué funcionaría su botón rojo? Sí, exacto. ¿Qué le traerían? Sí. Ese es un buen tema. Sí. Bueno, tema del día, muchachos. Ahora, la pregunta. Si yo fuera presidente, yo haría lo mismo. ¿Qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? Pero ese no es el que hay que cambiar, es el del papá. ¿Qué pregunta es? Perdón. ¿Qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? El doctor Uribe escucha el programa desde siempre y él vio la madera. No. Vacunados más de 50 millones en todo el mundo por países. Uh-huh. El hombre de los sueños es Nico. Miren la octava foto. La habilidad del viejito Bernie Sanders para quedarse dormido incluso en medio del frío en una ceremonia. No. Aprender idiomas rápido. Mi esposa alemana habla 3 idiomas perfecto. Español, inglés y portugués. Llevo 15 años aprendiendo alemán. Envidio a los que madrugan con buen humor. Uy, ojalá que me pasa igual. Que el doméstico Cárdenas se lance. Pero del último piso... Del ay, no digan eso. Tranquilos. No, tampoco, cálmese. Yo no lo dije, lo dijo Samira. Cálmate, la habilidad del burro que la... No. Ahí sale... ¿Ahora qué hizo? Ese meme está bueno. No, yo no leo eso, hombre. La habilidad de los políticos... No. No. Un amigo que tiene la habilidad de hacerse... el rosca floja con una platica que me debe. No, aquí no hay nada. La oratoria de Gianluca Vacchi. Listo. Bueno, vamos con música a esta hora. Vamos a ver con qué vamos, hombre. Esto se llama Donna Summer del 76. Buena. Spring Affair. Lau, ¿cuál es el premio para esta semana? Pues Nico, el premio de esta semana está fantástico porque es una super picada para 4 personas con postre, un cheesecake, 2 rondas de cerveza y una botella de vino. Además, un pasaporte con derecho a 2 líneas de bolos por persona con fecha abierta para jugar una vez se reabra la bolera. Estamos hablando, por supuesto, de La Bolera desde 1976, ícono de la ciudad y que está ubicada en el mejor sector de Bogotá, en el Centro Comercial Unicentro, en la carrera 15 con calle 127. Es el mejor sitio de diversión para compartir en familia, amigos y eventos corporativos. Y ustedes desde su casa pueden seguir viviendo las mejores experiencias gastronómicas de La Bolera desde 1976, así que los invito para que pidan ya mismo su domicilio y reserven en el teléfono 213-0021 y en el celular 310-751-6347 o en el 313-499-2529. Entonces, ya saben, el premio que tenemos para el día de hoy está fantástico, así que a opinar sobre el tema del día. Pero muy bueno, te digo, gran bueno, premio. Pero Nico, yo le pido a usted un gran favor. ¿Qué? Que trate de ser imparcial en la decisión. Tanta como siempre gente que lo se soy. Ha esperado y cuando dicen, Nico, te quiero, ahí gana. Es que uno. Discúlpeme, pero ahí yo me rindo ahí, yo no puedo hacer nada. O sea, el ego es lo de hoy. Sí, sin duda. Lo de siempre. Bueno, vamos con cositas rápidas. El juicio de el juicio político, el impeachment de Trump, queda atrasado hasta febrero. Yo no sé a qué va a servir eso. Y entonces, ¿cómo es la vuelta? Listo, Nico. Igual de picada. Una nota, por favor. Ayer, The Times de Londres habló de la posibilidad de que se cancelaran los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces dijeron, como debe en la ser. Versión, en la versión de Times de Londres, que es un periódico serio, o sea, no es de Sun ni es ninguna cosa de esas, pues ellos dijeron que un alto ejecutivo, pues un alto hombre del olimpismo les había dicho, esto está como difícil. Hoy Yoshihide Suga, el primer ministro japonés, salió al corte y dijo, no, aquí se van a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí. ¿Este año? Sí, 2021. para el 23 2021. De junio. Arranca. El gran conductor de noticias de NBC, Tom Brokaw, que está cuchísimo, me impresionó, pues está colgando el micrófono. A los 80 se retira después de 55 años de carrera con NBC y la división de noticias. Él tuvo las NBC News durante muchos años, el Today, el Night, NBC Nightly News y Meet the Press. Hombre, este tipo me encantaba, pero no sé, la gente se pone mayor. Yo creo que ya le pusieron la vacuna, ¿sabe? Salud a Tom Brokaw, 55 años en NBC. María Juliana. Bueno, pues WhatsApp acaba de lanzar en versión beta, por supuesto, versión de prueba, y solamente para Windows 10, la posibilidad de hacer videollamadas y llamadas de voz desde el computador. Esa es una funcionalidad que estaba exclusiva, sí, exclusiva para los teléfonos. Sin embargo, a partir de esta semana comenzó a lanzarse la versión beta para Windows 10. Paulatinamente, obviamente, van a seguir lanzando las versiones para los otros sistemas operativos. Laura. Con Bernie Sanders, que yo les hablé esta semana de que había sido dormido. Tendencia por su... Sí, que se había quedado dormido, pero con sus mitones y todo eso, pues su imagen fue viral y yo creo que desde ese momento hemos visto toda clase de memes. Uy, sí. Y pues él dijo, bueno, sí. Estoy saturada ya de los memes de Bernie Sanders. Claro, pero entonces él dijo, pues si me volví tan popular, hay que buscar la forma de monetizar esta imagen. Y pues precisamente si ustedes van a la página de campaña de Bernie Sanders en la tienda, pues van a encontrar una sudadera o un buzo con esta imagen que se vende por $45. No te lo la mala noticia es que ya se agotó, así que si lo quieren pedir, pues tienen que esperar un poco más. Pero él decidió monetizar su imagen. Pues o sea, tan popular. Pero la gente es muy ociosa. Muy bien me parece. Sí, pero mira... Claro, para que esas, no, ¿cómo le parece? Pero que lo venda él mismo me parece genial. Me parece que claro, excelente, buenísimo. Claro, antes de que otro se le adelantara y lo sacara, obvio. Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? Yo envidio mucho la memoria brutal de Nicolás Samper. 0-1. Jugar golf es como los caballos, se nace con habilidad o se aprende desde muy pequeño. 0-1. Juan Pies Cuadrados. 0-2-4-4-7-2-3-5-2-0-2. Mi esposa tiene algo que llamo superpoder. Puedo dormir a voluntad, concilia el sueño en segundos. Envidia total, palabrita de ayer que no me puedo dejar pasar y más en una frase. Siempre fashion, nunca in fashion. Siempre acompañado por una foto con subsidios. Nico, nota. 0-1. Envidio la mejor voz de Hispanoamérica. Mi norte, Jaime Sánchez. Solo alguien casi lo iguala, pero no lo puedo nombrar, es del antiguo Egipto. Pero la voz de mi faro tiene más matices. Es como un trueno inmarcesible que a rajatabla corta el aire. Oiga, eso del emperador egipcio Ramsés, supongo yo, ¿no? Claro. Encuentro muchas similitudes entre Nicolás y Gregorio Pernía. Ese donaire de galán, intelectual, Dandy, numeral, ídolo. Ah. Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4. Envidio esas personas que duermen donde sea. Pueden dormir hasta en Transmilenio colgando jeta y cogidos al poste. Yo. Nico, nota. 5-4. ¿Tú duermes en el Transmilenio con el poste jeteado? No, pero podría. ¿Tú duermes mucho? Sí. ¿Cuántas horas al día duermes? 8 mínimo. ¿Máximo? las que quiera. No, no, no, ¿cuánto es que estábamos? No, ah, no, pues he pasado días enteros durmiendo. El récord, pero el récord seguido. Yo tengo un récord que es 18 no, horas. No, no lo tengo, pues no sé, pero he pasado días enteros, o sea, literal medio levanto, medio como y sigo derecho. Te levantas, oiga la frase, me levanto, medio como y sigo derecho. Nico, su opinión. Bien, es que así es, cuando uno se sienta a dormir, es a dormir. Es a dormir. Nico, ¿usted duerme muy bien? No, ya no. Antes sí, antes era como María Juliana, ya no. Ya no, ya. ¿Cuánto alcanzó a dormir? ¿De 8 de la noche a qué horas? No, 18 horas fue lo máximo que dormí una vez. ¿Y no se levanta uno muy mal? Pero vuelve. Que no sabe ni qué año es. Pero vuelve uno y se duerme. Es que eso es dormir bien. O sea, usted clavarse 18 horas de sueño, ah, se levanta divino. Uno, se come algo, se baña y listo, a dormir otra vez. Ah, pero no me dijo que es la única vez. Sí, ese es mi récord, pero estuve 14, 13 horas, así. O sea, cuando era más joven tenía la capacidad de dormir. ¿En qué foto bien. De las 6 que mandó? Es, lo voy a decir, eso es en la ¿en foto... Uno, ¿en la dos, primera? Tres, cuatro, en la 5. A mí, me angustia tanto no poder dormir que cuando está muy tarde y sé que tengo que madrugar, empiezo a contar las horas. Uy, es terrible, ¿no? Uy, es terrible. Cuando no se me dormir. Baja de 8 me empieza a dar el ataque. ¿De verdad? ¿Sientes que no sí. vas a estar descansada después? Yo digo, no, no voy a poder, no voy a poder. Es, chao, me tengo que dormir ya, sí. Laurita, ¿tú qué piensas? Pues yo duermo también bastante, yo creo que por ahí unas 8 horas también, 7, 8 horas. Y pues no hay nada más rico que... Pero dormir bien, ¿sabes? Porque a veces el sueño cansa más. Eso no es verdad, qué, uno pero se levanta a veces cansado. Me pasa que me levanto como si hubiera hecho pues una maratón, súper agotada. Pero cuando uno duerme bien es increíble. Nico, ¿cuántas horas duerme hoy en día usted? 5. ¿Y por qué? No, me despierto solo. No, realmente no, como que no me da más sueño, pues, o sea, me ¿pero acuesto. ¿A qué hora se acuesta? Póngale, me acuesto 12:30. ¿Y a las 5 no. está listo? Sí. Sí, por ahí. ¿Y por ¿y ahí qué a las 5? No, me pongo a leer, si tengo, pues, generalmente yo tengo libros ahí en la mesa de noche, entonces me empiezo a adelantarlos, ahí a veces me coge el sueño, pero si no, entonces me levanto a hacer oficio, como hice hoy. ¿Qué oficio hace usted? Lavo baños, trapeo, barro, limpio las juntas de los baldosines de la ducha, cocino, no, de todo. ¿Qué tendrá de cierto ese testimonio, Laura? Ninguno, ¿no? No sé. De pronto sí. Hay que ver cómo quedan, ¿no? Uy. ¿Pero cuál es el que más disfrutas, Nico? Así lavar baños, me parece. Y ¿sabes qué? Lavar baños, lo que me aburre mucho es porque uno se acalora, pero planchar también me parece chévere. ¿De verdad? No, eso sí no te lo creo. Que queden no bien los pliegues, todo. Sí, yo pantalón con pero, si necesitas con por ahí tengo una ropita para planchar, perfecto. Nico. No, pero eso, la mía. Sí. No, ya que estamos vecinos, se la voy a dejar en la portería. Para que me colabore. Bueno, vamos con música hasta ahora. Son las 6:32. Ya se acerca el segundo arepazo que está buenísimo. Pero buenísimo, mijo. Bueno. El turno es para Cardi B y Bruno Mars del año 2019. El tema Please Me. Por cortesía de Laurita Hoyos. Laura y este señor no tienen nada que ver por el tamaño de cada uno. Yo creo que este señor y Laura, pues eso termina en una masacre, Nicolás. si estuvieran juntos. ¿Por qué, hombre? Grigori Rasputin nació hoy. Y sí, señor. En 1869. Místico ruso que ayudó a los zares. Murió en el 16, pero él era muy famoso. Sí. Y de hecho, su miembro viril está expuesto en un museo en Moscú de cosas raras. Y pues, Laura, yo la verdad, yo te agradezco la nota, pero no te recomiendo que conozcas a Grigori Rasputin, ni vivo ni muerto. En ambas circunstancias puedes morir tú. Su opinión, Nico. Sí, no era un hombre fácil. No es recomendable, ¿no? Para... No. Y para niñas petit no es recomendable. Claro, exacto. Hacer muchos daños, Laurita, ¿oíste? Sí, es peaje sí, como de sí, seis sí, ejes. Sí. No, y además... Sí, la déjalo ahí. De loquito, no, gracias. En un día como hoy nació Sam Cooke, músico americano, en 1931. Tristemente murió en el 64, de 33 años. ¿Qué le pasó? Hombre, se murió repentinamente. Como todos. Ah, ¿repentinamente? Laura, ¿qué le pasó a Sam Cooke? ¿Estaba cocinando? Ay, no. Pues que el apellido Cooke es de cocina. ¿El humor? Averiguamos de qué murió. Sí, pues. Déjame. Sam Cooke, What a Wonderful World. Mientras Laura averigua la causa de la muerte. Nico, muy, muy amarillista, vamos. Bueno, la niña que exorcizaron, The Exorcist. No, espera. Antes de que avancemos, ya te tengo la causa de la muerte de Sam Cooke. Mira, el 11 de diciembre de 1964, Sam Cooke murió acribillado a balazos por la dueña de un motel, la señora Bertha Franklin, a quien supuestamente intentó atacar mientras iba semidesnudo. Más tarde, la mujer declaró que el artista había intentado violar a la chica que lo acompañaba esa noche, una joven llamada Lisa Boyer, quien huyó por una ventana mientras Cooke la perseguía casi sin ropa. Aún así, muchas fuentes especulan que el cantante solo trataba de explicarle un malentendido a la dueña del hotel, que lo mató sin que él se acercara. No. No se quiso dar mayor revuelo al incidente, por lo que no se inició una investigación formal de lo sucedido, ya que Sam Cooke era un hombre negro, acabando todo en un veredicto de homicidio justificado. Me da pena contigo, pero eso es una muerte repentina. Si ustedes no consideran que eso es una muerte repentina, me retiro del programa. Sí, no, o sea, fue repentino, muy repentino. Estaba, se empelotó, salió corriendo y una señora lo cogía a balazos. ¿En qué ciudad fue esa miseria? No dicen en qué parte fue. Pero es injusto. El señor va a explicarle a la señora, mire, ¿por qué la señora se mete en ese episodio y le mete 4 tiros y lo mata? Y dice, no, la señora lo mató con causa. No, hombre. Pasen la tumba de Sam Cooke. Era cocinero. Su apellido lo decía. Gracias. Nico, Linda Blair, el exorcista. Hombre, Linda Blair, William, ¿cómo no? Friedkin, año 76 la hizo. Nominada al Oscar, William Friedkin. Nació en el 59. ¿Sabe que está muy bonita? La última Linda, de una mujer lindísima. Laura, ¿puedes registrar fotos de Linda Blair? Más cuando mí? Niña. No, pero está sí, muy niña, bella. Divina. No, está muy bella, muy bella. A mí, yo cada día que la veo, me enloquezco. Linda. Demasiado linda. O sea, la belleza y ella nacieron al tiempo. ¿Está bonita o no, Laura? Sí, ¿sabes que sí? Por eso. Diane Lane, bellísima Diane Lane. Actriz americana. Año 65, linda. Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, nació en el 73, murió en el 73. Él reemplazó a Richard Nixon. No, perdón, a John Kennedy. Yo estoy loco, ¿no? A John F. Kennedy. Heath Ledger, actor americano. Murió en el 2008. Qué vaina, ¿no, Ala? Jean Simmons, actriz británica. Murió en el 2010. Y bueno, Michael Hutchins, cantante australiano. Nació en el 60 y falleció en el 97. Sí, claro. Había una buena serie en Netflix que hablaba de los problemas que tuvo que afrontar Michael Hutchins en el momento. De hecho, en el documental hay una enemistad que él no quería y que terminó siendo fuerte, y de alguna manera, de acuerdo a lo que pasa en el documental, muy, muy decisiva para su suicidio. Y es una burla que le hace Noel Gallagher en la entrega de unos premios en Inglaterra, pero todo derivó por un golpe que él sufrió en la cabeza por un taxista que lo agredió en París. Bueno, pues oigamos lo más famoso de este señor. Adelante, Jonathan. No. Vamos con la que es. Bueno, vamos a estrenar una nueva sección que Nicolás Samper desarrolló a propósito de chicos malos. ¿O no es lo mismo, Nicolás? ¿Malandrines? Sí, es básicamente lo mismo. Bueno, pues vamos con los malandros. ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión! En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Hermano, ese man hay que sacarlo de la estación. ¿Por qué? No, esas son unas voces muy forzadas. Bueno, mire, tengo un arepazo, por favor. Gracias a World Culture Lab Design. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Mucha suerte a todos, el que busque lo hecho del programa. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Tienen 20 segundos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Choji Morimoto es un japonés de 37 años, casado y con hijos, estudió física en la Universidad de Tokio y después realizó un posgrado sobre terremotos. Luego se desempeñó en trabajos regulares, pero siempre de forma discontinua. Dice que nunca le hacía sentir nada realmente bien. Pasó por una editorial donde editaba materiales didácticos y respondía, como muchos, a las instrucciones de su jefe. Dice que no le gustaba ni el trabajo ni su jefe. Luego intentó trabajar como autónomo, pero tampoco le gustó. Un día se hartó de sus trabajos y se le ocurrió en el 18 abrir un negocio que promocionó en Twitter alcanzando 270 mil seguidores. Ahora está en su ocupación más gratificante y está completamente feliz. ¿De qué se trata el negocio de Choji Morimoto? Ya esto, 20 segundos. Esta es un absoluto, no malandro, es un malandro y es un imbécil. Uy, pero contestaron todos, están todos como contentos. Debe ser una noticia del día, ¿no? Me alegro por todos y ojalá yo pueda dar 10 puntos. Orlando Rivera, hacer todo tipo de mandados. Laura Natalia Franco, coaching. María Juliana Correa vende tortas. A ver, de estos tres, el peor es menos uno para María Juliana Correa. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Dice Morimoto, María Juliana. Un día me cansé de todo. Y fui entonces cuando concluí que quizás algo no se me daba bien. Te rento una persona, yo, que no hace nada. Siempre acepto solicitudes. Solo debes pagar $100, gastos de transporte de la estación, la comida y la bebida. Solicitudes y consultas por mensajes directos. Pero vuelve a recalcar, no hago más nada que no sea comer, beber y dar respuestas simples. No hablo mucho. Esa nota la dio Lado esta semana. No tengo ni idea, es que yo no estoy dando la nota sin un arepaso. Pero si dio la nota, deberías merecer un menos dos, ¿no? Debería. Menos dos para María Juliana Correa por sobregestionar. Eso no es sobregestión, es decir, que Laura dio la nota. La correccional. Pero ¿y qué tiene que ver eso? Eso pues decir que es no un comentario. Tú te sentiste aludido. Un comentario al aire. No, no le paras bolas al programa. No, yo sí le paro bolas, claro que le paro bolas. Pero por si eso me acuerdo que la dio. Bolas, no, es que no me aprendí el nombre de memoria. Bueno. No, yo no me siento aludido, yo estoy haciendo un arepaso porque yo oí la nota, por supuesto. Y quise medir la recordación hacia el programa. Más uno para Laura y para Nicolás Samper. En los originales, Chapo. Laura Natalia no oye el programa. Nicolás oye el programa y María Juliana no oye el programa. Hay que quitarse el sombrero. Pero Laura puso coaching, que es más suave. Y Orlando dice, hago todo tipo de mandados. Pues sí, él hace cosas, pero no hace nada, ¿no, Nico? Sí, en efecto, digamos que... No, que yo le hago un mandado, pero vaya usted. Sí, yo le hago el mandado, pero luego, cuando terminemos nuestro vínculo contractual, yo con mucho gusto le hago el mandado. Mi función hoy, o mis funciones, es no hacer nada. De hecho, que era lo que Lau y usted explicaban... el tipo dice, además no me hablen, ¿no? O sea, hablo sí, poquito. Sí, hablo poquito. Sí. O sea, no me pongan a que lo estrictamente listo, no nada, necesario. Pero, sí, y ha triunfado, charla. Creo. Ha triunfado. Sí, claro, le va súper bien. Le ha ido muy bien. No te digo que lo llaman, por ejemplo, para completar un equipo. O sea, si les hace falta uno, llaman al tipo, ahí está, y ya están completos, no tienen que hablarles, o solo tiene que hacer acto de presencia. Pero no juega, no. Pues... me imagino que como requisito no de oye, hermano, completar un equipo, no sé, de pronto no, sí, nada, de pronto no. Yo creo que no hace nada. Yo creo que él no está en esa disposición tampoco. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Los felicito a los dos. Orlando tiene menos 16 puntos, Laura Natalia tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 7 puntos y Nicolás junto con María Juliana están empatados con menos 6 puntos. Ahí vamos, pero no hay positivos, ¿no? No, por ahora no hay. Quedan solamente un arepaso hoy. El último es genial. Y cinco. El último les mando una imagen, ¿no? La miran. Y hago la pregunta, ¿qué opinas? Ok, me parece una gran idea. De una publicación criolla, ¿no? Bueno, Jonathan, despegamos, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos con este tema que se llama Lifestyle, el nuevo sencillo de Jason Derulo, y Adam Levine lanzado hoy. Espero que sea bueno, Emilio, por favor. No voy a dar ningún diagnóstico sobre si es arriba o abajo. A mí me parece que ustedes y los oyentes podrán hacer sus propias conclusiones y sacar un juicio de la nota que vamos a exponer a continuación. Así que, atentos. Voy a leerla textualmente. A través de la cuenta oficial de Instagram de Mau y Ricky, no sé quiénes son, evalúan no tengo idea de quiénes son Mau y Ricky. No te suena. No sé, no tengo la más puñetera idea. Eva Luna Montaner y Camilo Echeverry han hablado sobre el característico bigote del colombiano que se ha vuelto su sello personal. Sí. En el video en el que explicaron todo, Camilo, que ha conquistado al mundo con su música, revela la manera en la que cuida y arregla su bigote. Abro comillas. Ajá. Hay que ajuntar, ajuntar y ajuntar. ¿Ajuntar? Sí, estoy leyendo textual. Textual. Y, claro, y eso, digamos, si alguien cree que eso es una conspiración de mi parte, pueden ir al Instagram. Remitirse de Mau y Ricky, que no sé quiénes son. Hay que ajuntar. ¿El bigote es de quién? Y ajuntar de Camilo. Y ajuntar. No, es que es ídolo. Es que sacaron una canción toda la familia. Ojo lo que dice. Hay que ajuntar, ajuntar y ajuntar para que quede lo más juntito, you know. Lo agarras así y lo sueltas. Y tienes que hacer, cuando lo agarres con un poquito de cera, que los pelitos que están separados, pues se junten. Yo simplemente digo que no quise hacer ningún juicio de valor, dada pues mi aversión hacia el cantante. Entonces no me parecía justo. ¿Pero por qué usted tiene aversión contra Camilo? Porque no me gusta cómo canta. ¿Pero el bigote no le molesta? No, para nada. Eso, por eso digo que simplemente hablo de su voz. No hablo de su look. Pero yo por eso no quise decir ni arriba ni abajo, porque creo que los oyentes y los integrantes de esta magnífica mesa podrán sacar sus propias conclusiones. Yo quisiera contar que Camilo... anunciaron que sacaron un disco con el papá y los hermanos de la esposa. Parece que es muy bueno. ¿Ya está al aire, Jonathan? Una canción, sí, se llama Amén. El disco de la familia Montaner. Esa sí me gustó. Uy, me encantó. Pero es una canción. ¿Y no la podemos poner, que Johnny? Me vuelve nada esa canción, pero me gusta. Bueno, voy con una nota de una investigación pues sexual, porque imagínense que encontraron una cámara escondida. No es el espejo, ¿no, Nico, del zapato? Claro. Es una cámara escondida, Orlando, en un locker de niñas que se cambiaban en un gimnasio, en un baño, un locker. Y parece que esta cámara GoPro pues estaba en el cuarto de estas niñas que se desnudaban para ser cheerleaders, bailarinas y gimnastas. 60 mujeres menores de edad, niñas, fueron grabadas en cámara. Y pues la mitad de las chicas... en pelotas, básicamente, para hablarlo claro. No se sabe quién la puso, pero pues debo de resaltar la nota en términos de una vulgaridad sexual. Sexo, drogas y rock and roll, Nicolás. Hablemos de rock and roll si quiere. Claro. Hay un festival muy famoso. Bueno, ahora que hablábamos tanto de lo que ha ocurrido por estos tiempos, pues Glastonbury es... uno de esos que hacía parte y que todavía rescataba mucho el rock, ¿no? El festival británico, yo creo, más importante en ese sentido. Pues bueno, va a ser suspendido por segundo año consecutivo de acuerdo a las situaciones que están ocurriendo en el mundo. Eso lo dijeron sus organizadores, Michael y Emily Ibis. Dijeron que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho para mover cielo y tierra y que se pueda hacer Glastonbury, ha quedado claro que simplemente no se va a poder llevar a cabo. Como el año pasado, agregaron, nos gustaría ofrecer a los que aseguraron su entrada en octubre de 2019 la oportunidad de mantener su depósito de 50 libras para el próximo año y garantizar la oportunidad de comprar una entrada para Glastonbury 22, donde se espera que la cosa esté... ¿Y si será? Pues mira que... Nunca para va a pasar el festival, nunca. Para esta temporada, que iba a cumplir ya, creo que eran 50 años, si no estoy mal, tenían ya agendados a Paul McCartney, a Taylor Swift y a Kendrick Lamar. Eran como los que este iban, año. Sí, eran los que iban a abrir el asunto. Entonces, pues, por ahora, Glastonbury cero. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Cachas? Ah. María Juliana. ¿Sexo, drogas o rock and roll? Tengo rock and roll. Más o menos. Rock. No, las leyendas de punk rock estadounidense Bad Religion acaban de estrenar una canción nueva. Se trata de un tema titulado Emancipation of the Mind, outtake de su álbum más reciente Age of Unreason. La banda lo estrenó en la tarde de ayer, antier, miércoles 20 de enero del 2021, mismo día de la proclamación oficial como presidente de los Estados Unidos de Joe Biden. La coincidencia hace pensar que no es casual, algo que parece confirmar la temática de la canción y el breve texto con el que la banda californiana acompañó el anuncio que hizo, por supuesto, en sus redes sociales, y dice lo siguiente: aprender, voy a leer textual, aprender a cómo pensar, en contraposición a aprender qué pensar, es un verdadero sentimiento de emancipación de las limitaciones del adoctrinamiento que tan comunes en nuestra sociedad. ¿Podemos oírla, Jonathan? ¿Nos recuerdas el nombre de la banda? Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Pero acuérdate, es cortada así de raíz. Laura Natalia. Laura Catalina. Música. ¿Qué, pues con, ¿qué nos cuenta? Sexo con Amaranta Hang, que ha dejado como una inquietud ahí para sus fans, y es que no se sabe si se retira del porno o no, o lo tiene en una pausa después de que se casara. O sea, ella ya lleva 2 años sin grabar películas porno y dice que pues ella está cuidando de su matrimonio. ¿Y es atractiva, pero que siente, Laurita, que no tiene que... Amaranta, sí, Nico la conoce en persona también, ¿cierto? Claro, amiga mía, Amaranta. ¿Amaranta qué? Ah, imagínate, Hank. Bueno, pues ella desde hace 2 años no graba nada con otras personas, ella ahora produce material solita para plataformas como OnlyFans y va a seguir trabajando allí. Pero por ahora no tiene planes de hacer nuevamente películas porno, no se sabe si es como para respetar un poco su matrimonio, aunque ella dice que pues la idea de pedirle permiso a su esposo para hacer cierto tipo de cosas pues le parece muy arcaica. Pero vamos a ver entonces qué pasa con la carrera de Amaranta Hank. Por ahora, contenido ella solita. Bueno, leamos el tuit, Nicolás, a la pregunta. Claro que sí, a la pregunta del día de hoy. ¿El papelito? Es que usted sabe que el papelito siempre le juega a uno malas pasadas aquí. Porque cuando uno está acá, la luz se apaga y uno no tiene tiempo de ir a prenderle. Nico, el papelito. El papelito. Se le... ¿Qué Laura, envidias que otros tienen y tú no? Admiro las personas que realizan teletrabajo y a su vez clases virtuales con sus hijos pequeños. ¿No, Tani? 5-4. ¿En serio? Bueno. Sí. Yo hago parte de ese grupo. Envidio a las mujeres que pueden cambiar de novio y tienen intimidades a diestra y siniestra. ¿Eso, Jaime, es una habilidad o no? Yo soy de amores fijos. Por eso siempre te esperaré. Mi inteligencia emocional es cero. Pero mi aliciente es que soy correspondida. Sí, hay mujeres, curiosamente, hay dos tipos, lo digo por aprendizaje. Uh-huh. Hay mujeres que sacan un clavo con otro clavo. Sí. Y eso es lo más grave del mundo, pero así pasan toda su vida. Hay mujeres que pierden a su amor y se quedan 5 años muriéndose de pena y de dolor. Como yo soy de la parte, yo soy de la parte 2. La de clavo con otro clavo no me la sé, pero hay muchas mujeres que cuando pelean con alguien su única solución es encuevarse, para no decir una palabra peor, con otra persona. Admiro mucho a los nobles, les hacen daño y son calmados, pero me uno, no, uno de los requisitos del señor Morimoto es el no hace nada si lo contrata para un equipo de lo que sea. Él solo va para cumplir, pero está impedido para participar o jugar. Pero sí puede beber, comer, escuchar y opinar de manera discreta. Salió hoy en BBC. O sea, el tipo es un ídolo. Señor Morimoto, sí, es nuestro ídolo. Es crack Morimoto. Según mis chismosos de confianza. No, no puedo leer esto. Yo envidio a las personas que tienen buena memoria, como de un conocido. No. Envidio a las señoras que trabajan de por días y hacen todo el oficio en una casa en 8 horas, lavan, planchan, cocinan, arreglan los cuartos, hacen mercado. Yo las envidio. Yo no hago ni la mitad de ese oficio. Felicitaciones para ellas a veces, que no son bien pagas. El dólar subió 48 pesos, 3.525. El Dow Jones bajó 179. El Nasdaq subió 12. El Standard & Poor's bajó 11. El oro bajó 15. Y el Brent 55. La habilidad de algunos de poder sonreír y soportar adversidades a su espalda, mostrar una face reluciente y empoderada. La habilidad de callarse cuando debo hablar. Uy, eso es mi padre. Algunos de mis contactos de Instagram beben todo tiempo, se la pasan tragando, viajan a todo. ¿A qué horas trabajan? ¡Ah! Y fuera de eso son bonitos. Nico, nota. 5-4. Envidio la habilidad de hacer dinero de Vladimir Putin. Según Alexei Navalny, la mansión de Putin cuesta 1.400 millones de dólares, cerca al Mar Negro. Es el Versalles ruso. Está a nombre de 3 testaferros. ¡Zar! ¿Por qué Nico nunca pone calificación de 3? O de 2-5, el 5-4 se lo pone a cualquiera. Perdió muchos méritos. Laura, ¿tu opinión? 5-5. Nico, ¿su opinión? 0-1. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿En música? No, ¿en qué estamos? Sexo, drogas, drogas y rock and roll. Sí, pues entonces tocó poner música, imagínese. Tones and I, Dancing Monkey, del año 2000. No, nació en el 2000, creo que eso es de hace un mes. Gracias. Nico, ¿su canción favorita? Me encanta. Hombre, recordamos el día en que 20.000 personas llenaron el Staples Center para decirle adiós a Kobe Bryant y su pequeña niña Gianna, de 13 años. Que se reventaron en un helicóptero. En un informe de 72 páginas, Vanessa Bryant, la esposa de Kobe, alega que el accidente de helicóptero en donde murieron su esposa, su hija y 7 más, se pudo evitar. Ella dice que el piloto Ara Sobayan, ruso, Nico. Pues es que el apellido sí tiene toda Ara Sobayan tuvo muy mal juicio durante ese vuelo. Y pues los empleados de Island Express Helicopters son responsables. Pues ya acaba de meter una demanda a la señora. Digo que ¿para qué? Es que eso es muy difícil uno cuestionar a un señor que está allá en el helicóptero en problemas. Pero eso le van a sacar hasta los riñones, ¿oyó? Porque se le pegaron los otros 7 muertos. Hombre, el tipo lo que dicen es que había una cosa de clima muy malo y él, en vez de subir y evitar las nubes, bajó y se estrelló contra una montaña. Pero ¿cómo sabe usted para saber eso? Es que de verdad. Imposible, pues no sé. Y la señora Vanessa pues queda bien acomodadita para estar molestando ahorita por más plata. Es que a mí esas cosas me preocupan mucho de la humanidad. Yo creería que el piloto obró pues bien, pero son los juicios de valores que uno tiene cuando siente que se va a matar. Yo no sé. De pronto, su opinión, maestro. Creo que sí, pues adhiero a su teoría, sin duda, porque es curioso, ¿no? No lo sé, pero es que es muy duro lo que le pasó a Sully. ¿Se acuerdan de Sully? El piloto que aterrizó un avión en el Hudson River. El Hudson. Pues al al tipo lo tuvieron un juicio terrible hasta que demostrara por qué tuvo que aterrizar ahí y no aterrizó en un aeropuerto que quedaba. Y al mal le tocó hacer simulaciones y todos los pilotos que simularon llegar a un aeropuerto se mataron en simulador. Pero el tipo duró ídolo y mártir y perverso. Partió como culpable en ese juicio, más o menos. No, hombre, terrible. Lo que el tipo, el tipo salvó a todo el mundo, ¿no? Exacto. Un teso. Y a él le decían en la grabación, le daban las opciones, como, bueno, ¿puedes virar e ir a tal parte? Nope. Can't do no, it. El tipo dijo, no, ¿puedes llego, hacer no sé qué? No, nope. Going to the Hudson. Todo el tiempo era, y con una tranquilidad además, a mí esa grabación me la mostró mi hermano en alguna oportunidad y me impactó la frialdad del tipo, la tranquilidad. Mm-mm. Going to the Hudson, o sea... No, porque él decía, no la logro, lo tuvo claro. No la logro, y todas las, pero imagínense, lo que yo digo es por qué cuestionar a un hombre en problemas en el cielo, es que eso es muy difícil, me parece a mí. No, y eso le va a caer a esa pobre empresa de helicóptero, se la lleva Vanessa Bryan. ¿Y pero qué rapidito quiere? Se la lleva. ¿Pero para qué quieres eso, Vanessa? Ganas de serio, ya. ¿Por ya qué pasó, no te quedas no puedes, con la plata que te dejó Kobe? No, y ya no puedes hacer nada más. O sea, ya, listo, ya, deja que la vida eso siga es, y continúe. Eso es como agrandar no el dolor, ¿no? Sí, es. Es que la gente rica siempre una venganza más plata. Que uno dice, ¿contra quién? Exacto. No, contra un pobre piloto que se mató. Es que si el tipo estuviera caminando en serio en Beverly Wheelchair o estuviera en Rodeo Drive, uno dice, oye, este tipo. ¿De verdad se salvó? No, el tipo está... El tipo se reventó. Es que él no salió caminando del accidente. Ahora sí se toteó contra una montaña. En Calabasas, California. Me gusta el nombre. Quedó como una calabaza. Muchas gracias. Bueno. El humor. ¿De verdad? Hágale. Las calabazas quedan sin ojos. No. Son... Pues tienen los huecos, ¿cómo se llama eso? Las órbitas oculares. Es. Bueno, vamos con las chicas porque están serias. Vamos a darles un poquito de papaya. María Juliana, por favor. Bueno, pues esta es la historia de una mujer, una británica. Ella se llama Casey Reed y desde los 12 años ha tenido un problema bien grande y es que sufre muchísimo cuando tiene el periodo. Estoy hablando de dolores que la hacen vomitar, gritar sin querer e incluso perder el conocimiento. No me digas eso. Pues esta mujer lleva toda su vida, en este momento tiene 21 años, lleva toda su vida tratando de solucionar ese problema. Ella dice que no puede tener un trabajo estable porque ella sabe que 8 días al mes no va a ser un ser humano útil y funcional. Los médicos la han tratado de diferentes maneras y lleva un par de años luchando para que le hagan una cirugía, pues mejor dicho, para que le saquen el útero, pidiendo que saquen el útero y acaben con su problema. Sin embargo, en ninguna parte, o sea, ninguno de los médicos y de Seguridad Social, pues, han permitido hacerle esa cirugía porque dicen que es muy radical, que está muy joven, que en algún momento va a querer tener hijos. Mejor dicho, ella ha empleado todos las vías legales para lograr que le hagan esa cirugía y no ha sido posible. Pues en este momento esa mujer a lo único que pudo recurrir fue a un crowdfunding, una plataforma para recolectar dinero para poderse hacer la cirugía de forma privada. Se llama histerectomía. La cirugía que se quiere hacer Casey Reed, y bueno, pues está recogiendo dinero, que son 8.500 libras esterlinas las que necesitan, más o menos 40 millones de pesos colombianos, para poderse sacar el útero y dejar de sufrir lo que sufre desde hace más de 10 años. ¿Ustedes qué opinan de los atentados al petróleo en Colombia? A mí me parece lo más ruin del mundo. Tras de que estamos jodidos, estos grupitos insurgentes, un atentado muy fuerte en Caño Limón, en Coveñas. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿No les parece un poquito insensato eso? No, es el colmo. Sí, pues a mí lo que me parece increíble es que yo me acuerdo de escuchar ese tipo de noticias desde que era niña. Pero hoy en día todavía, Nico. Sí. Sí, terrible. ¿Cómo para qué es eso? ¿Para dañar a quienes están tirando al país? Nos están dañando a nosotros la plata, la imbecilización del conflicto, y fue fuerte, ¿no? Laura Hoyos, con tus comentarios amables, dulces. Pues a propósito de un oyente que ahorita nombró a Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa, pues recordemos que él está encarcelado desde su regreso a Rusia. Pues afirmó hoy, desde la prisión en la que se encuentra en régimen preventivo, que está bien, pero eso sí advirtió: quiero que sepan que no tengo pensado suicidarme. Por si acaso, no tengo planes de colgarme de la reja de la ventana, cortarme las venas o la garganta con una cuchara afilada. Sugiriendo, por supuesto, que el régimen de Vladimir Putin pues podría hacer pasar su muerte por un suicidio. Así que él prefirió curarse en salud y dejar un mensaje a toda la opinión pública y a sus seres queridos por si algo le pasa. Entonces, no, es que es terrible. Tampoco entiendo por qué volver a Rusia. No entiendo por qué le metieron 30 días de cárcel. Yo creo que es como un preámbulo de lo que le puede pasar, o sea, para que no siga dando lora, me imagino. Como primer llamado. Qué delincuencia. Quedan Vladimir Putin, el de China, el de Turquía, el de Filipinas y el peor de todos. Venezuela. Y Corea del Norte. No. Ah, no, ese es. Varios. Pero esa es que también, es claro. No, pero ese señor en cualquier momento. Uy, te digo. Por eso. Todo muy hermético, entonces uno no sabe qué piensan hacer. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy en los originales. ¿Pero qué hacemos, hombre, si es que el papelito, no, que es que aquí se oscurece? Se embolata. Sí, claro, eso se la pregunta, Nico. A uno sin querer, a uno se le embolata esa vaina sin querer. O sea, ojalá yo fuera el culpable de esos. Jonathan, tema del día. Mire, el tema del día de hoy es: ¿qué habilidad envidias que otros tienen y tú no? Es más fácil aterrizar en el Hudson que en el aeropuerto El Dorado. Nota, Nico. 0-1. Todo lo que tiene que ver con manualidades, armar origamis, escribir con ambas manos, dibujar, hasta la habilidad de hacer una, ¿cómo se llama esa cosa? Una, es que no me sé el nombre, con las dos manos. Yo ni eso hago bien. ¿Cómo se llama eso que usted nos enseñó? ¿Qué? ¿Qué será? que usted hace esa cosa toda como agradable con dos manos, onanizarse, perdón. Ah. Sí. Nota, Nico, Carlos 5-4. ¿Te diste cuenta, Jaime, que en la canción de Montaner, no llegó nada más? No sabe que la canción de Montaner no me disgustó porque es bonita, es que no sabe que era religiosa. Yo le dije, es muy bonita, a mí me volvió nada. Es religiosa, ¿y ustedes de cuándo se metió en eso? Es muy linda. Uy, lindísima. Y ha tenido mucho éxito, además. Se les dio en dos gobiernos. Bueno, sigamos. Bueno, a ver, vamos con musiquita a esta hora. Prepárense porque el último arepaso es buenísimo, pero requiere tiempo y habilidad. A ver, muchachos, vámonos con espérenme un segundito, hermanos, que se me pierde. Laura Natalia Franco anda muy seria, ¿sabe? Estoy más preocupado. David Bowie, el tema Fashion. Vamos a oír algo viejito. Les voy a mandar una firma de alguien, ¿ok? Ok. Y necesito que me digan... ¿De quién es la ¿Quién firma? Firmó? ¿Quién firma? En este momento no va a poner ni menos unos, ni más unos, a menos de que alguien la acierte y le clavo más uno y los demás no les pasa nada y se acabó el concurso. Se fue. Muchas gracias. ¿Ya los recibieron todos? Sí. Bueno, yo voy a contar. ¿Todos los recibieron? Por favor, ¿me contestan? Sí, yo ya aquí estoy viéndolo. ¿Todos los recibieron? Orlando, Laura, Natalia, Franco, sí, todos. ¿Todos? Sí, señor, recibido. Sí, señor. Listo. ¿De quién es esa firma? No. 20 segundos. En este momento no voy a calificar nada, a menos de que alguien la acierte y le pongo más dos. Más dos. Pero el que no acierte, nada. Yo no entiendo nada. Bueno, Orlando Rivera dice MMC Conahey. ¿Quién es ese señor, Orlando? No, es Matthew McConaughey. No, ¿quién es ese señor, Orlando? Matthew McConaughey. No, de pronto escribí mal el nombre. Menos uno para Orlando Rivera. Qué pena. De una vez. M.MC con A, G y con H. ¿Qué es ese nombre? No tengo por qué saber, no sé escribirlo, es complicado el nombre. Diga, no sé, y no pasa nada. No, yo prefiero escribirlo. No, es que la única manera de fallar era inventarse un nombre, ¿no? Nico. No, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Laura Hoyos dice Gregorio Pernía. Cerca. Laura Natalia Franco, Farrell Williams. Nicolás Samper, Farrah Fawcett. ¿Y María Juliana no contestó? No, no contesté, Juliana. No supe qué poner. Menos dos, por favor. Listo. Había que poner algo, cualquier originales. Cosa. La correccional. Segunda pregunta. And when my wife tried to prevent segunda pista. Pero aquí no, es que era que no contestaran, pero el que contestó está safe with me. Actor colombiano, ama mucho a su familia y protagonizó una propaganda bastante decrépita de mayonesa Fruco. Música, maestro. Ay, ya sé cómo se dice. Aquí comienza el problema para todos. Laura Hoyos, Admet Scaf. yo no recuerdo la cuña, pero bueno. María Juliana Correa. Gran respuesta la U. Debería tener un más uno por la respuesta. Es que es muy buenísima. Es que es muy lambón, ¿no? Sí. Me encanta la demandó respuesta. Demandó un canal y le sacó 2,000,000,000 de pesos, ¿no? Nunca volver a trabajar en Colombia. María Juliana Correa, Javier Jatín. Bueno, más o menos acertado. Orlando Rivera, no, Rafael, Nicolás Samper, Rafael Novoa. Nunca le he visto en una cuña fea de mayonesa fruco, es que yo estoy comiéndose haciendo, una vaina y gesticulando. Tiene las dos, tiene los dos colmillos como los de Drácula. Bueno. Pero me falta alguien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Laura Natalia Franco insiste en Pharrell Williams. Mi amor, ¿qué pasa, Laura? Actor colombiano. Menos uno para Laura Natalia Franco. Fruco, el hombre. Pharrell. Mayonesa fruco, pero él se come el sándwich. El sándwich. Pero la tiene unos dientes terribles. Orlando, le doy la oportunidad que me dé el nombre, hermano. O si no, no le pongo el punto. Escríbalo. Orlando más uno, Bariel Sánchez. Bariel Sánchez, ya. Yo no me pude acordar. No, además, lo conozco por una amiga mía. Bariel Sánchez. Cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo él haré paso, Laurita? Orlando, tiene. ¿Por qué te ríes? Porque todos porque los días hablo de Mariel Sánchez. Sí. Me gustó. No, se me escapó. No, yo no me acuerdo. O sea, yo sabía que era él cuando le dijiste lo pero de. Ustedes lo no de se acuerdan de, y los, no me acordé de los nombre. Colmillos de Bariel comiéndose no esa. Creo que es una hamburguesa y el hamburguesa, tipo se le cae toda la salsa en el piso, en la boca y piensan que eso es exitoso. No. Bueno. Bueno, Orlando paso, tiene Laura. Menos 15 puntos. No, menos 14. Laura Natalia. No, porque tú le metí menos uno. Estás en menos 17, sí. Ah, menos 17. Pues claro, sí, es que... ¿Ese de MMC Honey? No. Ah, ya. Listo. Laura Natalia tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 7 puntos y Nicolás tiene menos 6 puntos. Nico, o ganamos esta vaina o la ganamos. Ahí vamos, yo empiezo lento. Voy a leer antes de terminar el programa, ¿algún ganador del Twitter o nada? Pues ahí ganado, porque hay le doy esta tiempo. Semana, ¿no? No, ya lo tengo. Espérese entonces al final. Los trazos alargados y... Pon la... No, dejemos así. Los trazos alargados y cuidadosos que imprimen su firma indican que es un hombre con un corazón muy sensible. Nico, ah, ¿usted vio eso? ¿Ya acabamos o no? No, sí. La forma semicircular de su firma en el interior refleja a un hombre que la vida con ojos de anciano y siente con corazón de niño. Ve a cada persona desde el puro sentimiento. Para él no existen malas energías. En su vida no hay cabida para ellas. Con lo buenas sus que son. Trazos alargados y verticales evidencian que se encuentra en una etapa de encontrarse consigo mismo y sus raíces y lo está disfrutando. Por ello, Bariel, el nombre es muy, muy raro, es polémico. Lo veremos interesándose por otras habilidades y conocimientos de forma natural con los dos que buscará ayudar a otra persona. Se siente en medio de un ciclo en el que sale de su zona de confort, algo que al contrario de mucha gente recibe con tranquilidad y armonía. La ve abierta de Bariel y ovalada de su firma es señal de una fuerte conexión con proyectos en el extranjero. Auténtico en la forma que trasciende en cada personaje, hace el mismo papel en todas las novelas. lo pueden ver hoy en Pa' Quererte. Y esto es una habilidad con la cual nació, algo que la hace muy feliz. Su nombre, Bariel Sánchez, el hijo de Julio Sánchez Cócaro. Y creo que es italiana. Nico, su nota sobre esta disposición. No, acabemos ya esto, pues, porque en serio. ¿Usted qué opina de la lectura de las firmas? De la grafología, pues, del análisis de la firma. No, para morirse del bodrio. Listo. ¿Quién ganó? Bueno, hay premio esta semana, ¿no? Sí, claro que sí. Primero les recuerdo el premio, y es que es una super picada para 4 personas con postre, cheesecake, 2 rondas de cerveza y una botella de vino. Además, un pasaporte con derecho a 2 líneas de bolos por persona con fecha abierta para jugar una vez se reabra la bolera. Esto en La Bolera desde 1976, icono de la ciudad y ubicada en el mejor sector de Bogotá, en el Centro Comercial Unicentro, en la carrera 15 con calle 127. Es el mejor sitio de diversión para compartir en familia, amigos y eventos corporativos. Desde casa, ustedes pueden seguir viviendo las mejores experiencias gastronómicas de La Bolera desde 1976. Así que pidan ya su domicilio y reserven en el teléfono 213-0021, 213-0021, o en el celular 310-751-6347, 310-751-6347, o en el 313-499-2529, 313-499-2529. ¿Quién es el ganador de este super premio, Nico? Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. ¿Por qué? Orlando, no se te olvide esta frase que tenemos establecida hace mucho tiempo. Empieza por 4 y termina por 0. 40. Es un tiempo. En segundos. Nicolás. Sobre el tema, ¿qué palabra en inglés te molesta mucho cuando la usan en una conversación en español? Juan Sierra Gutiérrez dijo, el coach, ahora todos son coach, entrenador, por favor, ya no más. Eso ganó este premio que Laura se gastó 3 minutos en leerlo. Sí. ¿De verdad? No sé, ¿tú qué opinas, María Juliana? Pues, es que ya estamos acostumbrados a esas decisiones de Nicolás tan raras. Con tanto material, Nico, que hubo esta semana. Hay que contratarle un coach a Nico. Nico, ¿es en serio? ¿Tú por qué no pido un coach para este concurso, hermano? ¿Es en serio? Sí, en serio. Por Dios. Ahí están las grabaciones. ¿Qué carcajadas echaban ustedes? Ese fue el mejor. ¿No? Sí, ah, bueno. Pero, Nico, es que usted, yo lo que no entiendo es que usted es el primero que vi, es que no he podido... Es que últimamente usted sí es lo que vea de una. ¡Pam! Este fue. No, desde las 7 yo estoy en estas. Ah, no, eso sí, no hay duda. Esa curaduría está muy polémica. Oiga, bueno. ¿Ah? No, pero sí se fue muy mal hoy, hermano. Eso sí, no, muy bueno, muy bueno. Bueno, muchachos, despedimos el programa. Y ya, chao. No hay nada más que hacer. El lunes nos encontramos y mucha suerte.